Guru Ramdas nos enseña que el lugar del alma y de la mente está en el centro del ojo. Pero nuestra mente, en lugar de purificarse bebiendo el néctar en el centro del ojo, desciende desde este punto, dispersándose por todo el mundo a través de las 9 puertas del cuerpo. Así que primero tenemos que recoger la atención y concentrarla en el centro del ojo. Si queremos beber el néctar saturado de dulzura, el néctar que hace que todos los placeres de este mundo nos parezcan insípidos, tenemos que ir a nuestro interior, en ese punto situado entre y detrás de los ojos, llamado centro del ojo. El que se afana por la riqueza del mundo, cuando prueba este dulce néctar, se da cuenta de que el dinero y las riquezas del mundo no tienen valor. Solo los que prueban este dulce néctar saben distinguir entre las cosas dulces y las que no tienen sabor. Pero, ¿cómo beber de este néctar? Si cuando llueve queremos llenar una vasija con el agua de la lluvia, pero la ponemos boca abajo, aun cuando esté lloviendo todo el día y toda la noche, ¿cómo va a caer dentro de la vasija ni una sola gota de agua? No obstante, si ponemos la vasija en la posición adecuada, se llenará con la primera lluvia. Es al probar este néctar cuando la mente se da cuenta de que los sabores del mundo son insípidos en comparación al néctar del Nam. El néctar está dentro de nosotros y nadie puede encontrarlo fuera. Guru Angad Dev dice: con la realización del Nam podemos controlar la mente y beber el néctar que hay en nuestro interior. El néctar del Nam es verdadero y cuando lo bebamos podremos reunirnos con el Señor. Es únicamente el nombre del Señor el que nos desapega de este mundo y sus objetos. Los seres que concentran su atención en el centro del ojo y beben el néctar del Nam, eliminan todos los deseos de su mente y no desean nada de este mundo. Su mente se vuelve pura e inmaculada y con la gracia de Dios se unen eternamente a Él. Tenemos que concentrar la atención en el centro del ojo para beber el néctar del Nam y con la gracia del Señor seremos felices para siempre. Guru Amar Das, en las citas anteriores, nos ha estado explicando que Dios está en nuestro interior. La mente se vuelve pura e inmaculada cuando repite el nombre de Dios. Como el fuego está dentro de la madera, así también este Nam está en nuestro interior y hasta que no lo repetimos, no podemos obtener sus beneficios. De este Nam surgen luz, música y un dulce néctar. ¿Cómo los obtendremos? Cuando, siguiendo las enseñanzas de los maestros, cerremos las 9 puertas de los sentidos y concentremos la atención en el centro del ojo.